Bien. Juan Ignacio. Alejandro. Salutación. Oh, generación de petulantes sin remedio e infelices sin remedio. He visto pescadores comiendo al sol. Los he visto con sus familias desarrapadas. He visto sus sonrisas llenas de dientes y he oído sus risas desgarbadas. Y yo soy más feliz que ustedes, y ellos eran más felices que yo. Y los peces nadan en el lago y ni siquiera poseen vestiduras. Así nos saluda Ezra Pound. Bienvenidos a Bang Bang, estás liquidado. Muy buenas tardes, hoy vamos a explicar el tema. No sabemos si vamos a durar ni 5 minutos, vamos a durar 20, la verdad no sabemos cuánto tiempo va a estar en el aire, si nos van a sacar, si vamos a seguir un tiempo más largo. Por eso vamos a hacer, vamos a contar las noticias que no les interesa a nadie. Así es, haremos un repaso general por las noticias que no le importan a nadie. Desafortunadas declaraciones de Natalia Oreiro el día de ayer, cuando dijo: yo le puse a mi hijo Merlín Atahualpa porque es hijo de artistas, no es hijo del verdurero, si no se llamaría José. Bastante desubicadas las... ¿Qué otros nombres desechó Natalia Oreiro? Si se casaba con un cerrajero le iba a poner Abraham. ¿Y si se casaba con un médico? Le iba a poner Emma y Toma. ¿Y si se casaba con el ginecólogo? Papa y Nicolau. Si se casaba con un verdolero, capaz le ponías El Zapallito, Susana Oria. Claro, ese tipo de nombres. Ahora, sí, también dijo que si era hijo de policías y le salían mellizas, le iba a poner Natalia. También si se casaba con una persona que trabajaba en una librería, le iba a poner El Sacapunta. Ah, y si se pasaba con el dueño del bar. Y le ponía El Sacacorcho también. Claro, bueno. ¿Qué otras noticias tenemos que no le importan a nadie? Camora Messi. No, está bien dicho, Camora Messi. Mauro Camoranesi convirtió un gol, se iluminó, metió su primer gol en Lanús y está solo 233 goles del récord de Lionel Messi. Algo es algo, hasta ahí nomás. El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, recorrió las cárceles de San Martín e institutos de menores y dijo: es deplorable el estado en que se encuentran, tenemos que hacer algo. Muy bien, Gabriel, es hora de que los políticos hagan algo. Si no lo hace usted, Gabriel... ¿Quién lo va a hacer, no? Recién hablamos con Natalia Oreiro. Si se casaba con el albañil, le iba a poner Armando Paredes. Si se casaba con un carnicero, le iba a poner El Matambre. Claro, sigue tirando nombres, Natalia Oreiro. Sigue tirando nombres. Bien, ¿qué dice Fito Páez que tocará nuevamente en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que le da asco? Va a tocar el día sábado, va a tocar en el Quilmes Rock, que empezó en el día de ayer con Foo Fighters. Sí. Pero el tema es que Fito Páez va a volver a tocar en... No sé si ya tocó de vuelta, ¿verdad? No tengo... ¿Y? Ya sacó cuentas y le va a dar asco. La platea Sibori le va a dar asco. La Centenario, la parte del campo del Mangrullo para atrás. Los periodistas, la mitad de los periodistas le va a dar asco. Y le va a dar asco la mitad de seguridad. Esto, en esta ciudad todo le da asco. La firma líder mundial de gaseosa niega que su producto estrella provoque cáncer. Así dijo la Coca-Cola. Solo causa obesidad mórbida, diabetes, esclerosis múltiple y caries generalizadas. Sí, un tema preocupante tanto... Para los dentistas y para las dietéticas. Sí, siguen mandando nombres. Bueno, le iba a poner remollo, le iban a buscar una... Ah, hija de verdurero, le claro. Iba a poner remollo. Claro, ah, sí. Oreo, remollo, iba... ¿Qué nombre se echó antes de Merlín Atahualpa? Claro. Había pensado en Gandalf Cafulcurá o Dumbledore Paturuzú. Claro, bueno. Bueno, una noticia trágica sobre una señora que cayó de un balcón expulsada por su marido. La chica de 29 años, él 15 años mayor que él. Las declaraciones que el pobre infeliz pudo dar a la prensa es: estábamos jugando a la mancha y se me fue un poquito la mano. Duro. Sí, pobrecita. Bueno, hasta aquí llegamos con el repaso de noticias que no le interesan a nadie. Si Dios quiere, volveremos más tarde. Si no nos echan. Si no nos echan, seguiremos con noticias tontas y música que tampoco le interesa a nadie. Hasta aquí, Juani y Alejandro. Gracias. Maná, maná. Maná, maná. Manamana.